El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, estamos en la novena de la Virgen de Fátima, que es el 13 de mayo, una fiesta para esta familia, y dentro de esta novena tenemos esta hermosa fiesta de la Iglesia, la ascensión de Jesús a los cielos, y también la venida del Espíritu Santo el domingo, que viene con sus siete dones. El Señor pide a los apóstoles que estén en oración, que se mantengan en la ciudad, es decir, en el cenáculo, allí en la ciudad de Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo, que va a bajar con sus dones. La Iglesia nos enseña que todos los misterios se actualizan. Va, así como hoy, verdaderamente sube de vuelta a Jesús. No que Él vaya a hacer ese movimiento, sino que se actualiza esa gracia, todo lo que significó, toda la alegría del cielo, todo el gozo del Padre, de los ángeles, de los santos, se reaviva todo como si eso fuese exactamente igual. Es igual, pero no está en el tiempo. Se renueva místicamente, pero todas las gracias se derraman. Entonces, hoy sube Jesús a los cielos y de alguna manera subimos nosotros, porque Él es la cabeza de la Iglesia y nosotros somos el cuerpo y estamos allí ya de manera nueva hoy en el cielo. Todos los cuerpos en el universo buscan su lugar propio por la gravedad. Todos los cuerpos, es una ley. Si ustedes tiran una piedra hacia arriba, verán que cae siempre hacia abajo buscando el centro de la Tierra. Todos los cuerpos del universo buscan ese lugar propio por la gravedad. Cuando Cristo resucita, ese cuerpo glorificado busca su lugar propio por gravedad, es decir, por naturaleza. Es decir, que naturalmente, así va a pasar con nosotros, el cuerpo glorificado busca su lugar natural, la eternidad. Así cuando resucite nuestro cuerpo, hay como un movimiento natural a la eternidad. Es la ascensión del Señor y después la asunción de María también. Qué hermoso saber que tenemos nuestra inclinación natural hacia la eternidad, en la resurrección de los cuerpos. Consideremos con alegría la ausencia de Jesús. Con alegría la ausencia. Es que la ausencia de Cristo es la perfección de su venida. No puede venir si no se va, ¿verdad? Entonces tiene que venir segunda vez, pero para ello él debe irse. Si se va, es para que le busquemos. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Hay una búsqueda del alma a Dios. Cuando Dios sube, los apóstoles también, ¿cuál es el camino? Dinos el camino. Queremos estar donde tú estás. Para eso vendrá Él a buscarnos. Si uno ama al Padre, el Padre también le ama a uno. Y viene con Jesús y el Espíritu Santo a ser morada en uno. Me buscaréis y no me encontraréis, dice Jesús. Se hace difícil la ausencia de Jesús en la tierra, pero tenemos que pensar que en el caminito que transitamos en la tierra es difícil. No nos guiemos por los entusiasmos iniciales en nuestra vida. Cuando uno se va a casar, cuando va a contraer matrimonio, está entusiasmado, contento, y los primer mes, una alegría, y uno ve que los papás de uno siempre están contentos, que no hay problema. Parece que no. Parece que adentro está todo bien, pero las pruebas, las cruces, las luchas, la sequedad, los momentitos de desaliento vienen en todo momento. Mis abuelos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, el Papa, pasamos por momentos difíciles donde hay que decir, sigamos adelante. Esa es la lucha. Entonces, es difícil estar sin Jesús. Es más fácil estar viéndolo, pero si nosotros tuviéramos permanente consuelo, si estuviéramos nadando en sensaciones, emociones, consuelos, sentimientos agradables, entonces yo no crecería, mi ser no crece. Sería como una plantita raquítica con poca agua y abono que ante la primer prueba de la naturaleza queda frustrada en su desarrollo. Entonces tenemos que afianzar nuestro corazón, nuestra alma. El Señor nos hace crecer, por eso Él habla de poda. Es necesario que se pode las almas para que den más frutos y el fruto sea duradero. Él habla de esa poda. En las almas y en todas las cosas existe la poda. Pero el que no experimentó la noche oscura de su ausencia no será capaz de entender el sabor de su visita. Si no experimentamos nosotros esa noche oscura en el alma, donde parece que no está, ¿cómo vamos a disfrutar su visita cuando venga? Si yo no extraño a mi mamá porque estoy siempre al lado de ella y me muevo donde se va ella permanente, nunca voy a estar alegre o esperando su visita, y nunca voy a estar alegre cuando me visita, porque ¿cómo me va a visitar si no se va? Entonces aquí hay algo hermoso. Esos movimientos son importantes. Antes, cuando había todavía un poco de nivel moral que quedaba suspendido en la tierra, los novios, se veía la novia y el novio decía, bueno, ¿cuándo nos vemos? Nos vemos, vamos a ver el jueves. Dos horitas se bañaban, se peinaban, se arreglaban. Era toda la semana, era una preparación para ese día del encuentro, dos horitas donde iban a conversar juntos. Lamentablemente ahora están todo el tiempo en contacto permanente, entonces se rompió todo ese rito del encuentro, de la separación, de cosas hermosas. La vida es un continuo encontrarse y separarse. La muerte nos está hablando de una separación y de un encuentro. Entonces hacemos las cosas a veces no tan correctas. Por eso no disfrutamos de las visitas del Señor, porque no nos resignamos a dejar que Él se vaya al Padre. Es decir, nos apegamos a sus consuelos, sentimientos, a lo sensible, y entonces no podemos nosotros ahondar en el amor verdadero. El amor verdadero, Cristo se fue por amor. Le dolió dejarnos a los apóstoles, pero se va por amor. Si no se va, ¿cómo va a preparar un lugar? ¿Cómo va a venir a buscarlos para que donde esté Él estemos nosotros? Ya somos victoriosos porque el fin es la gloria y no la cruz. El Señor asciende, es la contrapartida de la encarnación. Por eso el Salmo 23 dice: portones, alzad los dinteles, levantaos puertas del cielo, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Levantaos puertas, dos veces dice el Salmo, porque la primera vez que se levantan las puertas del cielo es para que Dios baje a la tierra, y la segunda es para que vuelva a la casa de su Padre. Uno es la encarnación, el anonadamiento, el abajamiento, y el otro es la exaltación a la gloria del Padre a su derecha. Es el cielo la casa del Padre, de donde había salido el Hijo pródigo, a prodigar sus bienes, a derrochar bienes, a darlo todo, derrochó toda su sangre, por decir así, dio todo. Es el Hijo pródigo que derrochó toda la riqueza y bienes que había traído de la casa de su Padre, la misericordia, y se vuelve a la casa del Padre ahora a sentarse, a sembrado. La nube que lo cubre a él, cuando se está yendo, lo cubre una nube y ya no lo ven. La nube esa señala la presencia de Dios, como cuando en la tienda de campaña en el pueblo de Israel bajaba la nube como signo de la presencia de Dios, como en el Sinaí, como en el Tabor. Él había dicho: vendré sobre las nubes del cielo para juzgar a las naciones. Así también vendrá, como lo vemos ir, vendrá. Así sube al cielo en el marco de una grandeza imponente, de una gran majestad. Está sentado a la derecha del Padre como Verbo, ante todo como Dios que es igual al Padre. Y está sentado también como hombre, exaltado sobre todo, sobre los ángeles y los hombres. Es el primogénito de toda la creación, el que da sentido a todas las cosas por las cuales fueron hechas. Cristo está sentado a la derecha como Dios y hombre para gobernar, para estar intercediendo permanentemente ante su Padre, mostrando sus llagas en pro de nuestra salvación. Está invocando la misericordia del Padre, mostrando sus llagas, su humanidad al Padre. El triunfo de Cristo es nuestro triunfo también, porque donde está la cabeza, allí estarán los miembros también. Vino a buscar la oveja perdida para hacerla entrar a la casa del Padre. No le interesa entrar solo, quiere entrar con las ovejas. Por la puerta del redil, de que es Cristo, entran las ovejas al redil. El ángel dice: así como lo habéis visto subir, así lo veréis bajar. Volverá y lo hará en gloria y esplendor. Cristo sigue trabajando en el cielo, porque está intercediendo por nosotros ante su Padre, y nosotros vivimos en el medio de este gran misterio entre la ascensión de Cristo y su parucía, su venida. Está algo intermedio, ahí estamos metidos, entre la asunción de Cristo y su bajada, entre subidas y bajadas, ahí estamos nosotros esperando a Cristo. Que mirando a Cristo en la nube se aumente nuestro ardor y celo apostólico, aumenten las ganas de ser testigos, de ser mártires de Cristo. Que mirando a Jesús subir nos dé deseos profundos de subir también, pero al modo que Dios quiere, al modo que Dios tiene pensado para nosotros. Ya está el nuevo Adán y está también la nueva Eva. La pareja que falló al inicio fue restablecida por una nueva pareja. Jesús resucitó con su cuerpo y subió al cielo. También la Santísima Virgen resucitó y subió al cielo. Hay una diferencia entre ascensión y asunción. De la Virgen hablamos de la asunción, de Jesús de la ascensión. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre asunta y ascenso? La diferencia, decían algunos teólogos, que era que María Santísima es llevada por los ángeles, en cambio Cristo sube por propia voluntad. No es esa la distinción en realidad, porque acuérdense que dijimos al principio que todo cuerpo tiende a su lugar natural. María con el cuerpo glorificado tiende naturalmente a la eternidad. Esa no es la diferencia. La diferencia, según otros teólogos de mayor renombre, radica en que Jesús, en cualquier momento de su vida terrena, podría haber subido al cielo. En cambio, María no podría haber subido en cualquier momento. Solo con su muerte y resurrección puede subir al cielo. Y está allí también la Santísima Virgen con su Inmaculado Corazón, como Jesús está con su corazón entero, real, el mismo que vivió todos los afectos y sentimientos. Ese cofre del corazón de Jesús, esa cajita de oro o de cristal, como le quieran llamar, esa caja va a ser eterna y esa caja envuelve algo. Lo que Él llevó de la tierra lo tendrá eternamente en ese corazón. El amor a su madre es lo más sobre la tierra, de las cosas creadas, lo que más amó es a su madre, como cualquier ser humano, pero mucho más Jesús, porque era carne de su carne 100% y sangre de su sangre 100%. También amó a San José y a cada uno de nosotros como hombre y de las cosas creadas, digo, porque a Dios lo amó sobre todas las cosas, también como hombre, además de como Dios. Entonces está la Santísima Virgen allí, con su corazón también repleto de riquezas. Es un corazón también que solo amó de manera muy perfecta a Dios, y sobre la tierra al que más amó es a Jesús, y al que más amó en segundo lugar es a San José. Y San José, que no tiene todavía su corazón, pero lo tendrá cuando resucite su cuerpo, también tendrá en ese cofre los dos amores, Jesús y María. Y ahí vemos cómo entre ellos tres hay un circuito de amor muy grande, y nos invitan a nosotros a incluirnos en ese circuito de amor. Si consideramos con profunda fe este misterio, se acrecentará la esperanza nuestra y se encenderá el amor. Cuando nosotros pensamos en estas cosas, uno dice, ¿por qué el Padre no dice cómo me tengo que portar? No hagan esto, hagan esto. ¿Por qué no más moral? Esto no se hace, esto es pecado. ¿Ah, esto? ¿Por qué? ¿Por qué habla de Jesús y solo de Jesús y María y del cielo? Acá es más fácil porque nadie me dice nada que me tenga que corregir, ¿verdad? Pero son dos formas que tenemos para hablar. Uno es las cuestiones de Dios en sí mismo, con lo que es la dogmática y los principios cristianos que me enamoran de Dios y me da gana de cambiar. Otro es el moralismo, que es indicar cómo se tiene que corregir uno permanentemente. Eso cansa, porque es la mentalidad judaica, que ponían cargas pesadas permanentemente y uno decía, pero no, díganme algo que me mueva a practicar las cosas, porque si solo me dicen qué debo hacer, me canso, me agoto, me caigo, porque necesito un incentivo. ¿Cuál es tu incentivo? Amar a Dios, saberte amado. Cuando uno contempla estos misterios, se enamora de Cristo y quiere estar en la eternidad, se enamora de la Santísima Virgen, y eso es suficiente para que yo me ponga a trabajar de otra manera, y ni siquiera necesito que me digan qué debo cambiar, porque tenemos una conciencia que me lo indica, tenemos los mandamientos, los preceptos, y si leemos el catecismo como debemos hacer, sabemos muy bien cuál es el camino. Por eso que también, y de manera particular, hay que poner el acento en la contemplación de los misterios de Cristo, porque ahí radica la fuerza del amor que me va a llevar a practicar la virtud y desechar el pecado. Que la Santísima Virgen nos entusiasme, como ella se entusiasmó también cuando lo vio a su Hijo con un cuerpo nuevo, el mismo, pero distinto, glorificado, y lo abrazaba en la visita que le hizo a ella, y cuando él se iba, seguramente también estaba la Santísima Virgen allí, viéndolo subir, sabiendo que ella también iba a subir con él, y también sabiendo que ella no se le iba a corromper su cuerpo. Ella lo sabía. Es un regalo inmenso que Dios le ha dado, y se lo ha dicho en secreto. Sí, Dios tiene secretos con algunas personas. A Sor Lucía de Fátima le dijo Jesús secretos sobre la Santísima Trinidad y le pidió que no lo dijera a nadie, que se lo lleve a la tumba. Cosas misteriosas sobre la Santísima Trinidad. Y a Santa Bernardita, la Virgen, también le confió algunos secretos que no podía ella dar a conocer sobre las cosas del cielo. Imagínense cuánto más a la Santísima Virgen. Pidamos a ella entonces nos llene de gozo, de alegría, de amor, de esperanza, pensando en la vida eterna. Que así sea.